Nos juntamos hoy aquí, como se están juntando también en Berlín, Buenos Aires, Madrid, Londres, Bogotá, Texas, Río de Janeiro, Seattle, Múnich, La Paz, Quito, Lima, San José, Bruselas, Montevideo, San Francisco y más de 60 ciudades mexicanas. Nos juntamos aquí en Barcelona para denunciar que la situación en México es de absoluta emergencia, porque hemos perdido toda la confianza en el gobierno y en las autoridades mexicanas.